Lo mejor de este verano no ha sido sentir a Javier tan cerca, ni descubrir que a veces se llega más lejos en bici que en coche. Ni siquiera esa sensación de no saber qué día era. Lo mejor de este verano hubiese sido poder contarlo.